ñoñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes sobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada lunes de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Las cosas también suenan en Bucle Music. Bienvenidos a Bucle Music. Disco nuevo. Noche caliente, piel con sudor, luces bajitas, siento el tambor. Tu cintura habla sin voz. Cuando te mueves, pierdo el control. Bucle Music. El bajo lento me hace temblar. Tu sombra baila contra el mural. No hace falta decir más. Este ritmo no va a amarrar. Una semana más, bienvenidos a Bucle Music. Yo soy Pablo Bascoy. Ya sabes que te presentamos aquí nuestro podcast electrónico en toda su excelencia, por favor. No hay promesa, solo el beat. Sonando cuando suena el tambor. Un nuevo sencillo para este febrero desde la fábrica Bucle. Qué ritmo más chulo tiene, ¿eh? Estamos lanzando poquito a poco pues nuestros nuevos sencillos, nuestros nuevos clics. Tengo guardado ahí un pelotazo para el verano. Sí, sí, lo tengo guardado, lo tengo guardado. Espera, mira, mira. No me aguanto, no me aguanto. Bucle Music. Te voy a poner un mira cómo empieza, mira. Siente el ritmo. Sol en la piel, brisa del mar, ritmo caliente, cuerpo a vibrar, cadera suelta, mirada tropical, en la pista llamábamos. Esto lo vamos a reventar este verano. En la arena bajo el sol, el bajo profundo marca el flow, se mueve todo, ritmo tribal. Ritmo de casa, sí. Afro House Latino con Pablo Bascoy. Afrobeat desde Bucle Music. Mira qué ritmo tiene, mira, mira, mira. Esto es para el verano, esto es para el verano. Ya no te lanzo más porque... A ver qué va a pasar, ¿eh? Dale, dale, pegado al beat. Mira, lo voy a dejar de fondo. Bueno, ya sabes que estamos aquí como todas las semanas en nuestro programa semanal de Bucle Music. Ya sabes que tenemos nuestro iVoox, nuestra comunidad en iVoox. Tenemos nuestro correo donde ya nos están llegando pues más mensajitos. Me encanta, la verdad, ¿eh? VascoPablo@gmail.com con B, ¿vale? Vasco con B. Pues, ¿qué más decirte? Que vamos a empezar ya, hombre. Venga, va, va, va. Entras en Bucle. Bucle Music. Es diferente. Sun is up, back to life, my eyes open. And the last thing I remember was you holding me. The fact that I still love you in the morning. tells me that your body might be home for me. We were dancing in the wild in the ocean, but when the crowd is all around me, it's still all I see. And the way you lay me down and break me open tells me that your body might be home for me. We were dancing in the wild in the ocean. Estoy enamorado de esta canción, Dios mío, mira, mira. Calvin Harris junto a Jesse Reyes nos presentan este Ocean. Esto es Bucle Music. Que los llevamos tatuados a rajatabla aquí en Bucle Music. ¿No sabes cuáles son los tres lemas aquí de Bucle? ¡Te los pongo yo! Calvin Harris, Jessin Reyes, Ocean, de Marraco sonando. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? ¿Te gusta estar al día? Son nuestros tres temas. Te gusta recordar, te gusta estar al día, te gusta la buena música. Hoy en esta primera media hora nos vamos a ir al sonido trance. Vamos a ir con sonidos nuevos y también con sonidos más conocidos. Uno de nuestros sonidos retros que te presentamos todas las semanas aquí. Gris 2000, Mastiller, Street Drive y Deep Drive on Vinyl nos hacen esta remezclaza del Gris 2000 para este año 2026. Ya se nos va el 2026, ya se nos va el febrero. Llega el mes de marzo. Marzo marzal. Esto es Bucle Music. Bucle Music. esto no es un tema, es un temarraco. Bucle Music. En Bucle te presentamos temas como esto. Yo escucho Bucle Music. Y nos vamos a nuestro mensajito, como lo estás escuchando, pues está Manu y su hijo que nos mandan pues este mensajito, sí, claro. Yo escucho Bucle Music. Se me ponen los pelos de punta solo escuchar esto, Nos pedía Manu la versión del Now We Are Free de Vernon Heard, Timmy Trumpet y Blade Master. Mucha potencia, ojito. Esto no es un tema, es un temarraco. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Ya que estamos con comienzos, sí. Ya que estamos comenzando con sonido épico. Sonido de piel de gallina. Yo sé quién se le va a poner ahora mismo la piel de gallina, ¿verdad? Al bueno de Benja. Me decía, ponme esta canción porque mira, me lo he enseñado, la verdad, ¿eh? Oh. recordando un clasicazo. Chicane junto a Moyer Brennan nos presentan este Saltwater. Ojito a esto. Yo escucho Bucle Music. Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entras en Bucle Music. Esto no es un tema, es un temarraco. Y tenemos que dar un aplauso muy grande, muy grande, muy grande a un nuevo oyente, ese sea uno que gracias a otros pues se va uniendo otra vez también a nuestra comunidad en iVox. Un aplauso para Vicentito. Hola, hola. Que por cada oyente que yo sé que se une, pues le damos un aplauso y le mandamos un saludo muy grande, por gracias por estar ahí, como hicimos la semana pasada con nuestro amigo Gallardo, Para él este high weight, este pitching, ojito a esto. Nos vamos al año 96 a recuperar un exitazo de transero de ese año. Armin van Buuren nos presentará en este Blue Fields. Ojito a esto. Temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. ¿Bailas? En bucle, bucle Music. Es diferente. Y seguimos recordando, seguimos lanzándote música. Ya sabes que estamos recordando música trans. Estamos lanzando también música nueva, ¿eh? Gustos que esos discos que suenan, esos vinilos que suenan este 2026. Ahora viajamos al año 2020. Super 8 nos presentaban esto, Black in the New. Yo siempre digo a medias los títulos, ¿eh? Si se van a reñir al final, ¿eh? Van a encarcelar, ya verás, ¿no? Black is in the New. Black is the New Yellow. Super 8 junto a Anton Sonning. Versión acá. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Thank you. En Bucle te presentamos temas como esto. Esto nos llegaba en septiembre del 2025. Lo quiero volver a recuperar para ti, es que, tiene un ritmo más chulo. Kiki, Kiki. What a girl to do. Otro de esos discos danceros, 12 pulgadas girando para ti aquí en bucle. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Esto no es un tema, es un tema raco. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes, I am the incredible general. Then see you shine down with the coming. Incredible general. Select. Yo, Matty will like a music. Increíble Dan Is Van Mr. Beat Janine y Levy nos presentan esta versión acá. Toma. Bucle Music. Te presentamos pues un nuevo estilo que a lo mejor no conoces. Este es el Bass House. Booyaka, booyaka. Sonidaco del pasado. Para otro de esos éxitos nos vamos al año 2011, donde nos llegaba nuestra vida Gurguella y sobre todo el artista Ferry Corsten. Búscalo, búscalo, Ferry Corsten. Auténtica, auténtica puraza. Nos presentaban este tema titulado Gurguella. Auténtico temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. Si te gusta el sonido trans, esto te va a poner los pelos de punta. ¿Bailas? Temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Pues para despedir este tema narrado, ya sabes que nos vamos a poner ahora in the mix. También es decir adiós a los carnavales, a decir hola, fallas. Bucle Music. Nos vamos al recuerdo también, año 2025. David Thorpe. Lotec nos presentaban este Read All The Me de Marraco. Esto no es un tema, es un tema. Bucle Music. Lo dicho, nos vamos a In The Mix. Ya sabes que todas las semanas pues tenemos la primera parte narrada y después nos vamos In The Mix. Así que ya lo sabes, te quedas conmigo In The Mix. Bienvenidos a Bucle. Bienvenidos a tu podcast electrónico, a la comunidad iVox. In The Mix, Bucle Music. Nos vamos a quedar pues con cantaditas del pasado. Tenía ganas de volver al recuerdo otra vez contigo. Mes nuevo, mes de marzo. Ya sabes que tenemos que inaugurar también pues nuestra zona Remember, ¿no? Vamos allá. You close your eyes. You close the door so I can see the love you keep inside, love you keep for me. It feels I can see the love you keep in. Yo creo que te suenan todas, ¿verdad? Cantaditas impresionantes aquí. Vamos, esa gente, esa comunidad en iVoox, ¿qué pasa? Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Una, dos y tres. Yo escucho Bucle Music. Take me in, tell me you make believe. Cause I'm burning shiver when you look at me. Take me in, tell me you make believe. We'll be right back. Should learn to close up. Thank you. running round in circles, meeting people I see every day. There's no one left to talk to, 'cause I already know each word they'll say. Just a rush, there's only time to love me tonight. Bucle Music. ¿Cómo es que vas tú? ¿Cómo es que vas tú? No me digas que no escuchas o no me digas que no recuerdas estos temarracos que te estoy poniendo ahora mismo, estas cantaditas que has escuchado mucho. Y que si tú quieres, esta sesión puede sonar pues en tu fiesta de cumpleaños, en tu fiesta de pueblo, en tu falla ahora mismo que estamos con las fallas, en tu fiesta más potente. Ya sabes, vascopablo@gmail.com, vasco con B, me escribes, llegamos a un acuerdo y yo te monto la fiesta. Falling into you. Bye. Bucle Music. We'll be right back. Remix, Bucle Music. Chavalada, pues hasta aquí el The Mix de esta semana, hasta aquí el programa número 1 de marzo, de muchos de marzo, que vamos a, ya sabes que todas las semanas lanzamos uno, así que atento a nuestra comunidad iVox. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí al otro lado. In The Mix se acabó ya por hoy, ¿vale? Muchas gracias, lo dicho. Recuerda que estamos en iVox, que tenemos nuestra comunidad donde colgamos todos los programas, de todos, todos y cada uno de los programas que emitimos. Y después que ya sabes, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, Bucle Music con Pablo Vascoy, estamos en YouTube también. Así que búscanos y estate atento a las sesiones que pueden venir cerquita de tu zona. Te pasas, me saludas y yo encantado, ¿eh? Lo dicho, abracitos. Chao, chao.